Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en una nueva emisión de Nosotros y los Medios. En este caso, el número 174, programa número 174, correspondiente al 2 de agosto de 2014. Ya entramos al mes que los mayores dicen que hay que pasar. Por las dudas, ayer le dimos a la caña con ruda, en un viejo homenaje a la Pachamama, pero que hoy se ha extendido. Y bueno, no somos supersticiosos, pero por las dudas nos sumamos a todas esas cuestiones que tienen que ver con la cultura popular. Para quienes nos escuchan por primera vez, quien les habla, Gustavo Bulla, mi compañero Gustavo Gordillo, que estará en algún lugar en tránsito entre Lomas de Zamora y el barrio de Congreso, acá en Capital Federal, porque estamos transmitiendo en vivo desde la casa de la provincia de Buenos Aires, en el estudio Antonio Carrizo, que AM1270 Radio Provincia tiene. Y contamos con la compañía en los controles de Martín Gómez. Allá en La Plata está César Poffer, que ya se reintegró, el sábado pasado no estuvo. Está Verónica Quiroga ahí ayudándonos con la producción y seguramente cortando los mensajes que los oyentes nos vayan a dejar. Estaba Perla Damuri ahí también, la escuchamos recién con su voz inconfundible en el informativo. Ivana Casas debe estar allá en Temperley también, asistiéndonos en la producción. Así que bueno, mientras esperamos que venga Gordillo, pasamos a las vías de comunicación. Quienes quieran hablarnos, dejarnos un mensaje grabado, como recién decíamos, para que Verónica lo corte allá en La Plata, lo puede hacer de manera gratuita, marcando el 0800-222-1270. 0800-222-1270, que es la identificación de la radio provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Para aquellos que estén más acostumbrados al correo electrónico, nos pueden escribir a nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com, o si no, seguirnos a través de la página de Facebook, Nos Los Medios, así sencillamente. O también nos pueden enviar algún tweet a la red social Twitter, que en este caso nuestra dirección es @nylmedios, @nylmedios, y con eso entraremos en contacto. Como si todo esto fuera poco, y quieren escuchar este programa a partir de la tardecita de hoy o todos los otros 173 programas completos, pueden hacerlo a través de nuestro blog, cuya dirección es nylmedios, nylmedios.blogspot.com. Decíamos, programa 174, el 74 en los sueños y la timba y demás es gente negra. Así que, bueno, este es un programa dedicado a toda la gente negra. Y esta es una semana muy particular la que vamos a tratar de reflejar escuetamente a través de nuestras síntesis que hacemos de las locuras, los devaneos que solemos escuchar en los medios de comunicación. Pero normalmente en nuestro programa arrancamos con las efemérides, digamos, acontecimientos importantes que ocurrieron otro día como hoy en la historia y que tienen que ver de alguna manera con los medios, la cultura, el espectáculo y demás. Así que vamos a ir a las efemérides del día de hoy, que no son muchas, tenemos tres, pero sí importantes. Más o menos cantaba este muchacho nacido en Nápoles, un 25 de febrero de 1873. Una grabación muy antigua, pero que igual nos deja percibir una voz que hizo historia en la lírica. Está considerado por muchos como uno de los tenores más grandes de la historia. Y un día como hoy, un 2 de agosto de 1921, a los tan solo 48 años de edad, fallecía. Estamos hablando de Enrico o Enrico Caruso, napolitano, decíamos, uno de los tenores más grandes de la historia, acá interpretando un tema que se ha popularizado con el paso del tiempo, Sole Mio, y que lo interpretaran los tenores más famosos de nuestra contemporaneidad. Arturo Toscanini, que dirigió varias de las óperas en las que actuó Caruso, en el Metropolitan, el teatro emblemático de la ciudad de Nueva York, el Metropolitan Opera, donde Caruso conserva el récord de haber actuado 863 veladas. Decía Arturo Toscanini, lo consideraba como uno de los más grandes artistas con los que había trabajado. El repertorio del tenor napolitano incluía unas 60 óperas, casi todas cantadas en italiano, que también cantaba en francés y en inglés, pero con un inconfundible acento italiano. Y también, al igual que los tenores modernos y contemporáneos, tenía un repertorio de unas 500 canciones que incluían, como no, canzonetas napolitanas, que son la música típica de su tierra italiana. Era un fumador empedernido y algunos sostienen, sus biógrafos sostienen que esto pudo haberle causado la infección pulmonar que finalmente le quitó la vida. Se fumaba dos atados de cigarrillos egipcios por día, dice en alguna de sus biografías. Tan solo, como decíamos antes, a los 48 años de edad, por una complicación de una pleuresía, una infección pulmonar, fallecía Enrico Caruso y fue enterrado en Nápoles. Una de las curiosidades es que rodean su destacada historia y casi mito, es que un solo film de 1951 ha intentado retratar su figura, El gran Caruso, de Richard Sorf, y que fue interpretado por el actor y cantante estadounidense Mario Lanz. Acá acaba de llegar Gordillo, que no canta como Caruso, pero cuando se baña hay que oírlo, hay que oírlo. Así que Terminamos acá con el recordatorio del fallecimiento del gran tenor napolitano y vamos a la segunda de las efemérides de hoy. Tengan todos ahí, aparecí en el aire, ¿eh? Estaba como abajo de la mesa y ahora estoy aquí. ¿No es demasiado esta presentación para usted? Creo que es poco. En comparación con el laburo que llevó a hacer esto que estamos escuchando, no estoy hablando de la música, sino de lo que ilustra esta música, que es la música original de una película. Sí. Aquellos que hayan visto mucho cine la reconocerán, e incluso podrán reconocer la melodía que sigue, que es música de la misma película, pero hecha algo así como 50 años después. Esta es la versión que Giorgio Moroder hizo allá por el 84 para una de las películas más famosas de la historia. ¿Por qué estamos hablando de películas? Porque hoy, un día como hoy, señoras y señores, sí, en el Bafisi de 1927 más o menos. Hoy se moría. Hoy se moría en 1976 el director de la película que estamos haciendo referencia y que esta música ilustra y acompaña de manera absoluta, ya que no se hablaba en esa película. Porque de quien estamos hablando es de don Friedrich Christian Anton Lang, más conocido en el barrio como Fritz Lang, un tipo que nació en Viena, pero hizo sus pininos. Una cosa que no sé si comentaste de Caruso, vuelvo hacia atrás, es que el tipo era un gran caricaturista. No lo comenté. Hay varias caricaturas de sí mismo hechas por don Enrico Caruso. Es decir, que tenía por lo menos dos cosas que hacía muy bien. Exactamente, ¿eh? Aparte de escupir sangre en el escenario. Sí. Habiendo tanto que no hacemos ni una. ¿Ha visto qué distorsión? Bueno, don Fritz Lang también dibujaba y escribía. El tipo se fue a la Primera Guerra Mundial, lo hirieron, estaba en el hospital medio aburrido y se puso a hacer tipo historietas, historias dibujadas, hasta que vino uno y dijo, che, eso me interesa. Y lo contrató como guionista. El tipo avanzó en la Alemania de ese momento, estamos hablando, les recuerdo de postrimerías de la Primera Guerra Mundial, 1920, por allí. En 1919 el tipo se casa con una mina, cuyo nombre era Lisa Rosenthal, y que fallece en 1921 la mina, suicidada. Tal vez por sí misma, tal vez sospechan algunos por el propio Fritz, porque ya estaba de novio con doña Thea Van Harbou. Thea Van Harbou que, a diferencia de Lang, que tenía madre judía, era simpatizante del movimiento político de la época, esto es, del nacionalsocialismo. Cuando los nazis toman el poder en Alemania, Fritz Lang, que ya había hecho algunas cositas, como por ejemplo Metrópolis, la película que estábamos comentando y de cuya música estamos hablando, que había sido con libro de doña Thea Von Harbour, una película que relata una distopía futura en el año 2014, más o menos por ahora. Por estos días. Y que fue censurada varias veces, cuando fue a los Estados Unidos le cortaron partes hasta hacerla casi irreconocible, y que quedó casi en el olvido todo el metraje cortado, y que de alguna manera hacía una un festejo de ciertas ideas del nazismo. Bueno, cuando está en todo eso viene don Goebbels, el Gorren, y le dice, oiga don Fritz, parece que queremos que se encargue de la cinematografía acá en Alemania. Y don Fritz le dice, no sé, qué sé yo, mire que mi madre es judía, nosotros decidimos quién es judío, dice don Gebel. No obstante, Lang, que para el momento andaba noviando con una tal Liti Latte francesa, se aprovechó y se rajó para la Francia. E hizo allí sus pininos cinematográficos llevándose toda la guita y dejándola a doña Thea Von Harbour. En Francia, ¿sabe qué? Hizo una película que se llamaba Lilion, protagonizada por Jacques Boyer, y entre su elenco figuraba un actor francés que también se dedicaba a la escritura, un tal Antonin Artaud. Aparte de doña Liti Latte. Curiosidades de don Fritz Lang, que después emigró a los Estados Unidos y que nunca más volvió a hacer películas tan importantes como M, el vampiro, como Metrópolis, todas hechas durante la Alemania, la naciente Alemania nazi. Fritz Lang entonces se moría un día como hoy, 2 de agosto de 1976, lo estábamos recordando, y vamos a la última de las efemérides. Vamos. Pueblo, la ranchera más ranchera, que en tierra de los peludos se haya podido cantar, nombrándole las especies de los peludistas, que casó el 6 de septiembre, cuando salió a peludear. Esto que estamos escuchando es la voz del mismísimo Hipólito Yrigoyen, por lo menos en la película animada, que la primera película animada sonora de la historia del cine. Es decir, el primer dibujo animado sonoro de la historia del cine era este Peludópolis, ya que así lo había llamado don Quirino Cristiani, quien había hecho también el primer largometraje de dibujos animados de la historia, llamado El Apóstol, que también era una sátira a don Hipólito Yrigoyen. Ahí estaba todas las fuerzas de la reacción, digámoslo así, manejándose por el lado del arte, ayudados por el ínclito Natalio Botana, y que le dieron a Quirino Cristiani la posibilidad de ejercitar su mayor arte, que era el dibujo también, como Fritz Lang y como Caruso, y que construyó, ya les digo, la primera película de dibujos animados de la historia y la primera película de dibujos animados sonora, canta, digamos, con voz y con sonidos de toda la historia. Esto que estamos escuchando es la banda de sonido de El Mono Relojero, otra de las famosas películas de Quirino Cristiani, quien un día como hoy, pero de 1984, porque no dijimos que el tipo había nacido en Italia, pero se vino a vivir acá. Ajá. Toda su carrera la desarrolló acá, vino el mismísimo Walt Disney a contratarlo, y él ya estaba embrocado en un negocio de cinematografía acá, dijo, no, deja, no quiero ser cabeza de ratón, prefiero ser cola de león, y se quedó en la Argentina, don Quirino Cristiani, y falleció allá en 1984, un 2 de agosto, en Bernal, estaba viviendo don Quirino, quien nació en Santa Giulietta, allá en Italia, en 1896. Estos son todos los recuerdos para el día de hoy, así que podemos meternos de lleno y a trompadas en la materia viva, orgánica, sangrante y palpitante de este Nosotros y los Medios, número 174. Dispuestos a mentir sobre papel. Bueno, estamos acá en una semana especial, decía yo al comienzo, que nos tuvo ahí en vilo, por lo menos desde los medios de comunicación, que son nuestra fuente de inspiración divina. Sí, absolutamente, divina, mire. Parecía que el miércoles 30 algo muy trascendente iba a pasar. Espantoso, mayormente. Mayormente pronosticado como espantoso. Que iba a marcar nuestras vidas de una vez y para siempre. Debido a la falta de pericia en las negociaciones del gobierno nacional, ¿no? Sí. Algo así. Sí, falta de pericia en las negociaciones, falta de pericia en la reestructuración de la deuda, falta de pericia. Falta de pericia, ¿cómo es lógico, ¿no? Que el gobierno nacional tenga falta de pericia. Sí, por lo menos para nuestros queridos amigos y hermanos, los periodistas independientes. Sí, los periodistas independientes, que si hay algo que les sobra es la pericia. Ni hablar. Gente muy ducha, no tan duchada, pero sí muy ducha, y sobre todo sus amigos, los economistas, los pronosticadores de turno, los que eventualmente ocupan alguna banca en el Congreso de la Nación, que cada vez que le ha tocado la oportunidad han demostrado la solvencia política, de gestión económica, de todo tipo, para resolver los problemas de los argentinos. Estamos hablando claramente del default, o de la audiencia con el juez Griesa, o la definición del tema de si se le podía agarpar o no se le podía agarpar a los bonistas. Y como decía Buya, estuvimos toda la semana, o por lo menos hasta el miércoles, esperando que ocurriera la catástrofe. El miércoles se pudría todo, o sea, porque entrábamos en un default, lo cual iba a hacer llover lluvia ácida sobre las cabezas de todos los argentinos, o íbamos a tener que garpar, con lo cual se venía encima la cláusula Rufo y los 500 mil millones de dólares que podrían llegar a reclamar todos los acreedores externos. No se garpó, tampoco empezó la lluvia ácida, y desde el miércoles para acá el mismo panorama mediático que anunciaba la inmediata lluvia ácida, dicen... Pero se está nublando. Sí, ya se viene. Ya se empieza a sentir, dijo uno. Dice, de hecho, hay paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires el lunes. Esto es una de las primeras consecuencias, dijo uno que yo escuché en Telenoche, que ni sé cómo se llama. Cuando el conflicto gremial de los docentes de la provincia de Buenos Aires estaba planteado desde hace tiempo, y tiene que ver con un reclamo de reapertura de paritarias y demás. Pero el inefable, por decirlo de inefable, alguna manera, Joaquín Morales Solá, ajá, pronosticaba el lunes, dice, el miércoles, después del miércoles vamos a asistir a una fiesta o a un velorio. Velorio si fracasan las negociaciones, y una fiesta, no vaya a ser que tengamos que soportar una fiesta si al gobierno le salen bien las cosas. Es curioso, porque Morales Solá es uno de los que vive diciendo que este gobierno lleva las cosas a blanco o negro, que despeja los matices y que la vida, la realidad es mucho más compleja que este simple relato de amigo enemigo y demás. Bueno, él no hace otra cosa que ejercitarlo. Pero digo, más allá de esto... Desde 1976, ¿no? Sí, más o menos, desde que abrazó... No diga qué cosas. Yo me iba a referir a la profesión periodística, no sé qué otras cosas abrazó, o se abalanzó sobre ellas, pero lo que quería decirles es que mejor escuchemos el bonito resumen sonoro que hemos preparado. Acá en la rutina dice, desfolteame esta, es una grosería. Es una barbaridad. No sé quién la habrá puesto, pero... Desfolteame esta. Desfolteame esta. Ah, a ver de qué se trata. Feo. Aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser en lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Aunque sea técnicamente, aunque sea porque lo decidió un juez, no lo decidió el gobierno, lo que quieran llamar, pero que el país vuelva a entrar en menos de 13 años en un segundo default es una desgracia. Ahora, creo sinceramente que la presidenta no va a hacer nada para evitar ese camino. Creo que cualquier cosa que ella haga lo va a interpretar ella como una rendición. Bueno, estamos en comunicación con el senador nacional del PRO, Diego Santilli. Mira, yo lo primero que te diría es una lástima que no se haya podido llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Que no es nada bueno, pero absolutamente nada bueno, que la Argentina entre en default. Porque más allá de los títulos rimbombantes o no, más allá de si los buitres o no buitres, el tema es la Argentina real. Y la Argentina real tiene que ver con su sistema financiero, tiene que ver con su gente, con sus empresas, con sus pymes, con toda la actividad comercial y de producción que se va a ver dañada por la entrada en default. He comprendido el mensaje. Está en línea el presidente del Banco Ciudad. Presidente del Banco Ciudad. Pedro, cerrá que estamos todos. Rogelio Frigel, ¿en qué instancia estamos hoy? Mira, la verdad que, como me imagino la mayoría de los argentinos, con mucha ansiedad y preocupación. Nosotros, desde ADEBA, desde la Asociación de Bancos Nacionales, habíamos intentado llevar una propuesta para zafar del default, haciendo un acuerdo entre privados, pero no llegamos a tiempo, no pudimos terminar de negociar. ¿En qué medida el mensaje de Kicillof intervino negativamente en estas negociaciones entre Deva y los Wither? Esto se va a poner feo.

son vergüenza los que nos endeudaron y nos llevaron a esa situación, pero que ellos también asuman la responsabilidad de los que permitieron endeudar la Argentina. Que no nos vuelvan a meter miedo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Queremos convivir integrado un mundo, pero también es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Ni sobreactúo, ni hago verborragia, ni estoy haciendo campaña para las internas y demás, como algunos quieren decir. Tenemos que tener la grandeza de caminar juntos por la avenida de la patria para volver a construir esa nación que dé justicia, que dé dignidad, que dé trabajo y que recupere la producción. Mucha fuerza con un futuro distinto. Y entre esos tipos si yo hay algo personal. Con ustedes, Néstor Carlos Kirchner. Kirchner, vamos a decirlo correctamente. La pelota. Hace 10 años y pico decía lo que pasó en este último mes y se acrecentó durante esta última semana, ¿no? Sí, digámoslo, no se trata de las propiedades clarividentes de Néstor Carlos Kirchner, sino, en todo caso, clarividentes de la situación en la que estaba. Veía claro la situación en la que estaba. Decía, claro, muchachos, acá, estos son esto y estos son esto. Sí. A ver. Creo que lo señalábamos el sábado pasado. Kirchner alguna vez, entre sus frases más famosas con motivo de la reestructuración, dijo, no nos maten porque los muertos no pagan deuda. Y un poco lo que estaba diciendo, el otro 25%, 30% la pagamos, nos comprometemos y la pagamos, y que fue lo que hizo Argentina de 2005 en adelante, no solo con los tenedores de bonos, con el FMI, con el Club de París y demás. Y ahora vuelven los muchachos a plantear lo mismo, hay que pagar, hay que honrar la deuda y demás, jugando un juego perverso que es el del sobreendeudamiento, lo que obligaría a la Argentina a volver a someter su soberanía económica, esto es, a la decisión de política pública, a las renegociaciones cíclicas y eternas de créditos para seguir pagando los intereses, sí, y acrecentando cada vez más la deuda. Claramente. Lo que conocemos del 83. Claramente, como se manejó el tema de la deuda que recordamos en el fin del último gobierno constitucional, antes de la dictadura, ascendía a 6.000 millones de dólares, y cuando terminó la dictadura estábamos en 45.000 millones de dólares, sí, digo, así a grandes rasgos. Sí. Desde ese momento para acá, todas las veces que se negoció sobre la deuda, y ya no hablamos solamente del catastrófico y ridículo y patético blindaje, pero cada vez que se renegoció, la onda era, bueno, le pedimos guita al FMI, a los organismos internacionales de crédito, para pagar los intereses de la deuda. Con lo cual nos sobreendeudábamos, de eso se trata. Porque ya no pedíamos para una cosa concreta, pedíamos para agarpar. Claro. Por supuesto, cuando te dan, nunca te dan todo lo que pedís. No obstante, los intereses sí son sobre la cifra final, etcétera, etcétera, etcétera. Esa enorme bicicleta fue la que eclosionó, hizo estallar las instituciones del, sí, país allá en 2001. A la cual se sumó el financiamiento o el endeudamiento externo para sostener la ficción de la convertibilidad durante los 90, en donde cualquier infeliz se daba cuenta que un peso no valía un dólar. Uh-huh. Y que en el Banco Central no había la cantidad de dólares para respaldar el circulante en el mercado argentino. Y bueno, entonces había que acudir a conseguir los dólares de afuera y demás. Mientras los grandes productores del campo se quebraban y no se quejaban de nada. Los industriales habían dejado de fabricar y se habían convertido en meros importadores. Más del 25% de la población económicamente activa estaba desocupada. Bueno, el desastre en que terminó explotando la Argentina del 2001. Recordemos que la Argentina del 2001 estalló de modo tal que uno de los 5 presidentes que hubo en esa semana declaró el default. Dijo, no vamos a pagar la deuda externa porque no había guita, como bien decía Kicillof. No fue ni una patriada, o en todo caso, Digo, no fue ni un error, ni un disparate, ni una patriada. Fue la cruda realidad. No vamos a pagar porque no tenemos. No. Y algunos tratan de emparentar la situación y es una situación diametralmente opuesta. Lo decía Carlos Heller y tantos otros que han circulado por algunos medios, no todos los medios, por supuesto, los principales medios no es la versión que se escucha, como siempre. Pero digo, Carlos Heller decía, son posiciones diametralmente opuestas. En el 2001, el 90%, 95% de los depósitos estaban en dólares, pese a que no había un solo dólar en los bancos, uh-huh. Y así terminó. Hoy, más del 90% de los depósitos están en pesos. En el 2001 no llegaba a 1.500 millones de dólares la reserva del concentrado y están en torno a los 30.000 millones. Tiene superávit de balanza comercial la Argentina, tiene el déficit fiscal, el balance fiscal lo tiene prácticamente en cero, tiene 6 millones nuevos de puestos de trabajo, bueno, una cantidad de indicadores que no tienen nada que ver sí, con la gente en general con lo que evocan, tiene plata en el bolsillo, esto no es menor. Digo, y no tiene nada que ver con lo que evocan los pájaros de mal agüero cuando dicen la palabra default. Hay como el oyente medio desprevenido, el público medio desprevenido, es decir, la mayoría de los argentinos de a pie, que bastante tienen con ocuparse uh-huh. de sus tareas cotidianas, ven que hay como una especie de pelea idiota y que algunos se encargan de señalar como una especie de pelea idiota por si hay default o no hay default, si la palabra mágica. En realidad, a lo que apuntan los exégetas, los fanáticos del default, es a decir, estamos en una crisis terminal, uh-huh. porque lo que están queriendo preparar no solo el terreno para que este gobierno no pueda terminar con todos los éxitos que viene acumulando en los últimos 11 años, sino incluso para condicionar al próximo gobierno a que nunca más se lleven adelante políticas soberanas. Sí, en realidad yo disiento con esa última parte. No creo que quieran condicionar a un próximo gobierno cuando ellos suponen que el próximo gobierno no necesitará ser condicionado, ajá. sino en todo caso intentan condicionar a lo que ellos llaman la opinión pública para que entiendan que todo este chamullo de la soberanía, de no pagar con deuda y esa clase de cosas, no servía para nada. Y que era una ideología de unos pibes de la cámpora que no valía la pena. En el medio de eso hubo unos bancos que quisieron comprarle la deuda a los holdouts, sí. Pero la querían comprar con guita de los ahorristas. Sí. Una cosa de loco. Claro, que es lo que explicaba ahí Heller. Vio, cuando usted pone un plazo fijo, le dicen hasta 120 mil pesos están garantizados por el Banco Central. Bueno, ese fondo que lo maneja la caja esta Sedisa es el que garantiza que si pasara algo con los bancos, cosa que desde el 2003 en adelante no pasó, uh-huh. ninguna entidad crediticia estuvo en crisis, si pasara algo con el banco, se le responde con ese dinero. Bueno, hubo cinco vivos. Es una garantía estatal, digamos, con lo cual el Estado hubiera estado bancando la compra de los bonos, con lo cual caería la cláusula Rufo, tirando por tierra todo lo que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hicieron para que la deuda no fuera tan grave, la quita de la deuda, el garpar, pero garpar en la medida de las posibilidades, una casi lógica. Bueno. Nosotros les recordamos que el 0800-222-1270, 0800-222-1270 es el número de teléfono. Nos pueden escribir al mail, ni el medio es gmail. .com, en el Facebook como Nos los Medios, en Twitter como arroba nilmedios o en nuestro blog nilmedios.blogspot.com. Todo eso pueden ir haciéndolo mientras circula la tanda. Sí, porque si dejan ahora un mensaje, lo para ya Verónica Quiroga, lo corta, lo tira para acá y cuando volvemos de la tanda lo escuchamos. Tanda. Comienza. Espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el departamento comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. La radio tiene... La radio tiene... Buenos Aires. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. De todos. Finaliza. Espacio Publicitario. Allí estamos entonces, seguimos con este Nosotros y los Medios número 174, el 74, la gente negra, si usted quiere jugarle a la quiniela. Estábamos escuchando la tanda y veníamos de todo el despelote de los fondos buitres, los holdouts, el default que no fue y que no sería propiamente posible llamarlo default, ya que Argentina pagó, como ya se dijo, hasta el hartazgo, y esto no es menor. Default es cuando no se paga de ningún modo. Usted me dirá, sí, bueno, pero los acreedores no recibieron la guita. Es cierto. ¿De quién es el problema? ¿De quién es el problema? Oiga, diga. En fin, lo cierto es que... Aparte, siempre cuando hay una deuda, y esto es si usted le debe 100 pesos al vecino, yo, una deuda y hay por lo menos dos partes comprometidas. Qué claro. Así que... Digamos, cláusula lógica de la que se aprovechó Néstor Kirchner mediante esa frase que citábamos hoy, la de los cadáveres no pagan. Cuando yo te debo 5 pesos, tengo un problema. Cuando te debo 5.000 millones de dólares, el problema empieza a ser tuyo. Claro, digamos. Claro. Así que si yo te digo, te voy a pagar, bueno, a ver, así le aguanto y vemos cómo. En fin, pero este programa trata de medios, y sobre este tema y sobre muchísimos otros temas de actualidad, a principios de semana hubo una serie de actividades periodísticas que tuvieron como... como tema la posibilidad de que los medios tengan alguna clase de relación con el periodismo. Entre los invitados a esos programas estuvo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, tanto con Luis Majul como con Daddy Brieva. Y Gabriel Mariotto, que es vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que es compañero y que es amigo y que es licenciado en comunicación, periodismo y esas cuestiones, cuando le invitan y le quieren meter la trampa, medio que se aviva y te desnuda al aire. Así que fue muy interesante lo ocurrido a principios de semana. ¿Pasó algo, decíamos, interesante en el programa de Luis Majul? Sí. ¿Usted está seguro de lo que dice? Casi seguro. A ver, escuchemos. Escuchemos. Castigo, juicio y castigo para los arrepentidos. La figura del arrepentido tendría que tener más castigo que la figura del propio enemigo. Ah, vos estás hablando de los traidores. No, el traidor es traidor. ¿Pero el arrepentido no es una suerte de traidor? Sí, sí, pero es peor. Es moralmente más enjuiciable. ¿Por qué? Porque es el que llama 911, aparte. Y además quiere limpiar. No, y aparte quiere limpiarse, claro, quiere ir al cielo. Es un hijo de puta, sí. Mirta Legrand está en comunicación con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias, Mirta. Buen día. ¿Cómo te va? Escuchame una cosa, mi vida. Cuando voy, que vos siempre me preguntás si yo soy peronista y siempre me metés en ese brete, yo sé que vos no sos peronista. Yo no soy kirchnerista. Ah, no, mira que sos peronista. En la primera presidencia yo lo voté a Perón. ¿Cómo no? Era todo lo que presentaba, todo lo que nos auguraba era tan maravilloso que no podías dejar de hacerlo. En la primera presidencia yo lo voté a Perón. ¿Cómo no? En la primera presidencia yo lo voté a Perón. En la primera presidencia yo lo voté a Perón. Compañero Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que ayer lo veíamos medio maltratado por Majul, lo vi ayer. A ver. Ponemos a todos de un lado y nosotros nos quedamos con el otro gran pedazo. Una estrategia política maravillosa. maravilloso el punto de vista de la táctica política, destruyeron el país, generaron una división que hicieron pelear a familias enteras. Eso es lo que pienso yo. Ahí lo tenés al pelotudo. La división de las familias que usted subraya no es un problema de nuestro gobierno. Que un sobrino Mariotto, se pelee con un tío en Navidad, Mariotto, pasó... ¿No hicieron tribunales populares contra periodistas, Mariotto? ¿Tribunales populares? Pero claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero, perdón, usted vivía en la Argentina. Mujer más buena de este mundo, ¿qué es eso? Dijo que no, había periodista... Yo creo que es una mujer que ha luchado mucho y que no sé si siempre es buena, ¿eh? Y aplaudió el ataque a las Torres Gemelas y les dijo hijos de puta a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Puro amor. No, le dijo pero, corte decrépita. Después... A veces, como planteaba Leonardo Fabio, el odio de los pueblos oprimidos es un acto de amor. A veces tiene posiciones realmente duras. Ahora, que se pelee un tío porque el 17 de octubre, por el bombardeo del 55, por el aguinaldo, con el sobrino que está de acuerdo, pasó siempre. Ahora, ¿sabe cuándo no pasa? Cuando falta la política. Esto se pone muy feo. A ver. Víctor Hugo habla de su propio contrato como obsceno. Es decir, comparado con lo que gana la gente común, dice que su contrato sería obsceno. Si él cree que es obsceno, debería donarlo. Vos tenés agua en la bóveda. No está hablando de su contrato como obsceno, sino que los sueldos de la televisión son obscenos con respecto a los sueldos de la cotidianidad. De cualquier laburo. Yo estoy en contra de eso, Sí, eso es que es obsceno. A ver, uno gana lo que genera. Sí, claro. Sí, por eso uno digo gana que está lo que bueno. Genera. Y además, por ejemplo, este tipo de producciones, porque te corren por izquierda, por derecha, esto genera trabajo. Esto de acá genera trabajo para mucha gente. Por supuesto. Entonces, por eso nosotros promovimos la pluralidad de voces para que haya mucho más trabajo para mucha más gente. La televisión pública, no hay pluralidad de voces. Pero que haya más medios de comunicación. Pero ¿cómo no? ¿Qué problema, no? Últimamente, algunos invitados del gobierno, que es como que les pasa algo en el camino. Y lo que pasa es que es muy difícil venir a programas donde a ver. Tiñen de objetividad y no tienen nada de eso. A mí me gusta el desafío. Acabamos de poner una bajada de línea completa de Víctor Hugo Morales. Para destrozarla. Es muy difícil aceptar una entrevista cuando sabes que te van a destrozar. Porque vos venís acá, pego un programa anti-kirchnerista. No es cierto. Sí, señor. Es un programa anti-kirchnerista. Entonces... vengo sabiendo que me voy con la cara llena de dedos no porque la pelea es desigual. Pues yo vengo en programa opositor. Sí. Te digo lo que me pasó a mí. Yo vine porque me comprometí con Luis el jueves y dije, voy a venir. Ahora, veo la publicidad, la operación con el dolor. ¿Operación? La operación. El tema del tren, como lo van a tocar ustedes, es una operación en contra del gobierno, lisa y llanamente se advierte desde la publicidad. Pero si el eje del informe es que se presentan los nuevos trenes como si no hubiese existido una tragedia de 11. No, eso y no la nombran, y no la nombran, y no la nombran. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué no se hacen cargo de la corrupción de Jaime? Del desastre que hicieron con la política ferroviaria, que también lo hizo Menem, ¿eh? 7.000 kilómetros de vía suprimió el menemismo. Los trenes no iban llenos porque nadie iba a ningún lado. La recuperación de los puestos de trabajo lleva mucho tiempo. El transporte junto con la energía son los dos paradigmas que hay que modificar para asistir al desafío del futuro. ¿Y la corrupción de Jaime? El transporte se está modificando y la energía se está modificando. Porque nadie consume energía en un país que está parado, ni nadie viaja en un país que está parado. ¿La corrupción no se de Jaime? Puede... La corrupción de Jaime, ¿sabe dónde está? En la justicia. Tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La justicia está actuando independientemente. Así que actúe el poder judicial. ¿Qué pasa si Argentina entra en default? La Argentina del año 76 tenía 6.000 millones de dólares de deuda. En el 55, cuando se fue el gobierno del general Perón, cero pesos de deuda, se terminó de pagar el empréstito de Rivadavia de la Baring Brothers. En la primera presidencia yo lo voté a Perón, ¿cómo no? O sea, los gobiernos peronistas pagan la deuda que contraen los que nos critican. 190.000 millones de dólares con default encuentra el 2003 con Néstor cuando llega. O sea, la deuda tapaba la ventanilla donde había que ir a pagar. La teoría del derrame que se aplicó en la década de los 90 en nombre del peronismo es inmoral. El peronismo construye desde la justicia social. Pero este gobierno no le deja el muerto a otros que vengan, sino que arregla el muerto que nos dejaron. Vos decías la verdad es que Macri me maltrató. No, yo después me quedé maquinando. El asunto es, vos vas a programas políticos opositores, periodísticos. Son programas periodísticos, políticos, opositores. ¿Qué hace el programa periodístico opositor? Exime a la oposición de dar el debate y de poner en palabras qué país quiere. Porque el periodista no tiene por qué argumentar hacia dónde él orientaría el rumbo del país, sino que solamente se detiene en el desgaste, en la descalificación, en la crítica. Lo cierto es que eximen a la oposición de decir hacia dónde quieren el rumbo del país. Cuando lo escucha el presidente de la sociedad rural que dice hay que cambiar el rumbo, está diciendo la verdad de lo que piensa. ¿En serio? Los opositores que no están a la altura de esa mirada que tienen los periodistas para descalificarte, pero tampoco están a la altura de qué construcción van a proponer. Pues yo no encuentro una propuesta edificante en ninguna de las áreas. Es solamente meter el dedo en los lugares donde aparecen debilidades. Que cualquier gobierno tiene debilidades después de hacer, porque el que hace comete errores. Gracias, Gabriel. Un abrazo, muy amable. Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. Bueno, una pequeña clase de comunicación en toda regla. Primero, un Daddy Brieva legítimo, linda el concepto, me gustó el concepto ese de los arrepentidos. Porque un traidor, no, los traidores son traidores, y es cierto, el traidor se banca el San Benito de traidor. El escarnio. Claro, yo soy traidor, listo. Soy el traidor. Ahora, el arrepentido pretende ni siquiera ser traidor. Es una cosa tremenda. Se quiere ir al cielo, se quiere lavar. Es el que llama 911. Ahora entiendo por qué la señora Mirta Legrand se le confunde su fecha de nacimiento. Porque varios episodios históricos se le confunden. Ella dijo que votó a Perón en la primera presidencia. Con lo cual acabamos de descubrir que Mirta Legrand era hombre. Era hombre y se travestió en el camino. O... redondamente mintió. Estamos hablando de que en la primera presidencia de Juan Domingo Perón no votaban las mujeres, no. Aún recién votaron en la segunda, donde yo dificulto muchísimo que doña Mirta Legrand haya votado a Juan Domingo Perón en la segunda presidencia. En la primera seguro que no lo votó, aunque hubiese querido, porque no podía. En la segunda, no le aveo votando al peronismo. Sí, a pesar de que su sector de los trabajadores, en este caso ella como una estrella de la cinematografía argentina, vivieron su momento de gloria en aquel entonces. No, buena parte de la fama de Mirta Legrand se debe a la potencia que desarrolló la industria cultural argentina, especialmente el cine, que... Aquel cine de los teléfonos blancos. Sí, el cine que llenó todas las pantallas latinoamericanas y que en el día de hoy hace que Mirta Legrand o Rosa Martínez, como se llama... sea una ídola en países que en casi... Cuba, claro. Por ejemplo. Uno no podría imaginar. Pero en fin, ahí está Mirta Legrand afirmando. Pero es interesante también... Es interesante la mentira de Mirta Legrand. Ella, hasta tal punto, aún con todo su golilismo acendrado, se da cuenta que no puede hablar mal del gobierno peronista de primer y segundo gobierno en cuanto a las realizaciones. Entonces ella se quiere sumar a eso, con esta cosa de que supuestamente es la Mirta del pueblo. Pero digo, si quiere sumar, y está bien que se quiera sumar, es claramente mentira, pero no importa, digo. Sí, pero, también... pero habla también de una comprensión de que las cosas no son como ella quisiera que sean. Se quiere subir con cierta picaresca esto de una cosa es el peronismo, otra cosa es el kirchnerismo y demás, que algunos con un poco más de malicia y astucia política tratan de llevarlo adelante con magros resultados, pero tratan de llevarlo adelante, y que Mirta Legrand desde su lugar, el rincón de las hornallas casi, que sí. Ella hace política por televisión ahora los sábados y domingos, sus almuerzos y cenas de Canal 13, trata de plantear. Y por otra parte ella debe decir, bueno, yo soy antiperonista, pero Perón ya murió, claro, los que están vivos son estos. Y Luisito Majul... inoxidable, es realmente de un... Es muy llamativo lo de Luisito Majul, y claro, cuando se enfrenta con alguien que más o menos la espadea, como el vicegobernador de la provincia, se encuentra con un problema. Aparte se queja de que no le van los oficialistas. Los pocos que van, que son muy pocos, es verdad, de vez en vez le va un... Mariotto de vez en cuando va, a veces le va Samid... Lo pasean, a ver, supo ir de Lía, lo pasean, ¿para qué quieren que vayan más? Sí, con los que va, ¿se acuerda de Mariotto aquella vez? Dice, le robaron la pelota. Bueno, lo recordó Majul en ese programa. ¿Ah, sí? Sí, le dijo, usted la última vez que estuvo con lo de la poleta, de la pelota, se rieron, todo. Y claro, ¿cómo? A lo que Mariotto... sin levantar la bola le dijo, te dolió. Lo que pasa es que Majul está entre la lástima y la risa, ¿no? Sí, hace un negocio raro, Majul. Tiene un kiosco extraño. Sí, que... hace de tarado, ¿no? Sí, le va bastante bien. Pero no es tarado. No, supongo que debe ser más del otro que tarado. No, por eso. Igual, digamos, sus argumentaciones empiezan a caerse por su propio peso. Yo me quería detener. Hay millones de las cosas que dijo que son para caerle con los tapones de punta. Pero esta última acerca de que el tema de los trenes nuevos... se hace y se publicitan los trenes nuevos sin mencionar la tragedia de Once. Y alguien, escuchándolo a Majul y sin ponerse a reflexionar mucho, puede decir, sí, es cierto. Qué cara dura. Hasta antes de la tragedia de Once no había todo esto y ahora lo están haciendo y ni siquiera la mencionan. ¿Se imaginan por un segundo si algún spot del gobierno, hablando de los trenes nuevos, mencionara la tragedia de Once? Primero, sería lisa y llanamente una canallada, digo, sería claramente jugar con un episodio sumamente doloroso en función de sumar rédito político. Y esto lo dirían de inmediato Majul, los familiares y todos los que hoy insultan y patalean contra el gobierno porque no nombra la tragedia de Once. Es como raro. Tragedia de Once que, como diría Mariotto, varios de los funcionarios, entre ellos Jaime, están en el banquillo de la justicia, como corresponde, y el gobierno no... ¿Cómo no se puede hacer de otra manera? ¿O alguien espera que Cristina Fernández de Kirchner se pare, agarre a Jaime y a Vudú y a quién más le gusta? A Devido y a... no sé, ponga el nombre que quiera y los ajusticie en cámara. Aparte... No, hay un poder judicial. Aparte que es medio temerario plantear una linealidad hacia una causa efecto entre tragedia de Once, mal gestión estatal respecto de los trenes y demás, cosa que han forzado hasta el extremo los Majules y demás. Pero digo, más allá de eso, ¿cuál es la, si uno se corre un poquito y mira en perspectiva, cuál es la respuesta del gobierno respecto de ese doloroso incidente? Por un lado, en la justicia van al banquillo los acusados, los que tienen que ir. Y por el otro lado, el gobierno, nunca mejor dicha esta frase, un vagón de guita pone para mejorar el transporte para todos los que día a día lo necesitan para ir a laburar y demás. Así que... No sé qué es lo que quieren. No, porque aparte hay lo que quieren instalar es esto, y ya no se va, no vamos, Rani, ya no vamos, déjese de cosas. Rani, porque no toma el tren, por eso. Pero hay algunas cosas. Es cierto que la gestión en ferrocarriles y en transportes de ferrocarril hasta la tragedia de Once fue por lo menos poco eficaz. Sí. ¿No? Digo, no sé si fue desastrosa porque no tengo tantos datos. Digo, no parecía muy eficaz. Y contrasta con otras áreas de gobierno donde la política pública. Pero fue como mucho... alguien decía por allí, ¿usted conoce alguna persona que haga todo junto o algún gobierno que haga todo junto? No, se arrancó por reactivar la producción. Ahora había que, sobre esa producción, darle los ferrocarriles y la energía, es decir, los transportes y la energía que necesita esa producción y ese laburo. Se nos va el tren. Nos está yendo el tren, efectivamente. Y digo, llegó un momento en que empezaron a hacerlo. Sí, es cierto, hubo en el medio una tragedia espantosa. Pues bienvenido sea, no la tragedia, sino que hayan puesto o hayan... dicho, bueno, está bien, no podemos esperar más para hacer esto. De esto se trata, no podemos esperar más, listo. Ocurrió un desastre, no podemos esperar más. quien no puede esperar más son los controles centrales de allá de La Plata. ¿Usted está diciendo César Poffer? Sí, por ejemplo. Auxiliado en no, todos nos sus... Nos va a sacar del aire en cualquier momento. Auxiliado, don César Poffer, en todas sus actividades por doña Verónica Quiroga, allá en La Plata también. Acá, manejando la magia de la tecnología, don Martín Gómez. Y alrededor de la mesa, quien les estuvimos hablando, el señor Gustavo Ulla. Y el que les habla ahora, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, a partir de las 13 horas, el sábado próximo, vamos a estar acá, firmes como rulo estatua, haciendo este Nosotros y los Medios. Hasta el sábado. Chao.